vagabundos. Tenemos que volver al tema que estamos tratando. Porque vamos a hablar de la trivia, ya saben, si tienen que decirnos qué película, qué última película vieron, que tenga así mucha sangre, mucha muerte, mucho todo, es, que significa cine gore, o alguna escena. O cuál es la preferida, porque hay gente que le gustan las películas sangrientas, o sea, que nos cuenten, ¿no? Que nos digan si es la preferida, o bueno, o la última que vieron. Hay que, bueno, avisarle a la gente que nos pueden llamar al 4912-6666 o 4911-0657. Buenísimo, ahí nos llaman y nos dicen. Pero tenemos a otro artista que participó en este, que participa en esta muestra que es ahí en la Galería Petit, y que nos va a contar un poco más de qué se trata todo esto de cine gore. Estamos en comunicación con Lux Linder. Hola, Lux. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Estás? Bien, bien. Queremos empezar a preguntarte cómo entraste en esta muestra, cómo te llamaron, cómo fue. Bueno, con Magalí nos conocemos así por distintos proyectos y distintas cosas. Ella fue alumna mía en un tiempo así, de hecho fue de dibujo. Uh-huh. Y bueno, nos conocimos así como también por intereses comunes, y fue así que me convocó. ¿En qué te inspiraste, Lux, para la obra que presentaste en la muestra de Gore? Bueno, me inspiré en un cuento de Osvaldo Lamborghini, que es un escritor argentino así del último cuarto del siglo XX, que se llama El niño proletario. Uh-huh. Que es un cuento así que es como tiene muchos elementos que trasladados al cine serían como los del gore, ¿no? Que es cierta violencia y cierta cosa así como de cuerpos que se desintegran, ¿no? Y por ahí también cierta cosa así entre cruel y festiva. Y eso me pareció que era muy adecuado para cuando me convocó Magalí para el proyecto. Enseguida me dije que no tenía que ir a buscar tanto así películas, sino pensando más en esa historia, ¿no? Que claro. Es muy, muy adecuado. ¿Esta es la primera vez que haces algo parecido así al gore, o ya habías tenido otras...? No entiendo la pregunta. Si esta es la primera vez que haces algo con respecto al gore, o ya habías tenido otro tipo de entradas en el gore. Más o menos, o sea, no directamente, o sea, me llamaron porque siempre la gente dice que los cuadros que yo hago así los asustan un poco, y hay como elementos así muy, como, digamos, desecados o de cuerpos así desintegrados, pero en principio, sí, la verdad que de hecho me sentí un poco sorprendido así que me llamaran por eso, porque no en mi obra en general no hay situaciones tan explícitas de crueldad. ¿Qué pensás que quiere transmitir el gore? ¿Qué sensaciones crees que pretende transmitir? Y, bueno, yo supongo, esta es una suposición mía que es muy personal y no tiene ninguna justificación importante, es que es como nosotros todos tenemos la angustia así de que tenemos un cuerpo que va a desaparecer y que es frágil y que puede desintegrarse y que ese proceso puede ser muy doloroso, y es como una especie de compensación ficcional que creamos como para reírnos de ese hecho, ¿no? Medio tremendo, sí, de que nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, podemos tener así un episodio así de sufrimiento muy grande, y bueno, es la idea es un poco como crear una relación catártica con eso, me parece. ¿Y viste a alguna persona viendo tu muestra? ¿Viste así qué siente, o sea, cuál es tu percepción acerca de lo que siente cuando ve tu muestra? Sí, pasa que en general la gente que conoce lo que hago más o menos como que miraba de una manera, y los que no, y digamos que bueno, que algunos la lectura se les hacía así un poco difícil, ¿no? Yo traté como de llevar todo al mismo tiempo de que era, no traté de hacer simplemente la ilustración del cuento, sino llevar eso a un plano más general, ¿no? Pero no sé si la gente miró demasiado, pero bueno, no estuve todos los días tampoco. Claro. ¿Qué te pasa a vos con el gore? ¿Te perturba? ¿Te divierte? A mí me perturba, o sea, como que Magalí me dio toda una lista de películas para ver, y vi varias, pero no las vi todas, así, ¿no? O sea, en mi caso yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con el hecho de tener un cuerpo, sí. Más lejos, ¿no? O sea, no me gusta que me toquen, no me gusta lastimarme, nada, digamos, ¿no? Como que... una persona está muy molesta por el hecho de tener un cuerpo físico corruptible. Así que en general no, no es, justamente me angustia un poco. O sea, claro. En mi caso es así. ¿Estás trabajando en alguna otra muestra ahora, Lux? Bueno, estoy trabajando en varias. Hay una que tiene que ver con el futuro, que es una muestra simplemente seré parte de una muestra colectiva. Después hay varios así como proyectos y también estoy empezando a trabajar en una muestra sobre que tiene como tema un libro argentino así del siglo XX que se llama La Gloria de Don Ramiro, y que también con otro artista vamos a hacer así unas adaptaciones así visuales. Uh-huh. Y varias series de cuadros que estoy haciendo, o sea, como ya estoy en varios temas así simultáneamente. Uh-huh. Bueno, Lux, te agradecemos mucho esta comunicación y te estaremos preguntando en otro momento más cosas con respecto al arte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias, feliz domingo. Feliz gracias. Domingo. Chao. Gracias. Chao, chao.